AM650. La Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos se complace en presentar a Miguel Ángel de Rensis y equipo por AM650, Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional. Cuando apareció el papiro, el hombre comenzó a dejar testimonio. Después llegó el papel y la humanidad se desarrolló redactando sus tradiciones. Luego el cartón permitió resguardar miles de productos del consumo humano. Somos los representantes agremiados en la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. En el país de San Martín, Belgrano, Rosas, Perón y Evita, siempre hay otra historia. Aquí comienza el programa líder del movimiento nacional. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, país bioceánico y bicontinental. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio, donde nos escucha y lo escuchamos. Por AM650, Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy. La memoria del futuro. Hola, buenos días. Se puede llamar puñalada trapera porque el cachivache cree que es presidente de la quinta presidencial de Olivos, como si la provincia de Buenos Aires no le pertenecería, porque claro, como no pudo ganar en la provincia ni él ni el liberalismo nunca, entonces 400 líneas de colectivos que circulan en la provincia de Buenos Aires se quedan sin subsidio, cosa que la provincia no puede afrontar, y por lo tanto se complica absolutamente la posibilidad del transporte en el lugar más grande, el estado más importante que tiene la República Argentina, que es la provincia de Buenos Aires. Es de una magnitud el cachivache este que tenemos sentado en la Casa de Gobierno, que hace las cosas no solamente con maldad, sino, discúlpenme, pero tiene una clasificación en el común hablar de la sociedad argentina. Es una hija putés lo que el presidente Milei termina de hacer para perjudicar el movimiento de la vida de los argentinos, que mayoritariamente 400 líneas de colectivo circulan por la provincia de Buenos Aires, se van a quedar sin transporte porque la provincia no puede absorber el subsidio, como pomposamente Jorge Macri sale a decir: nosotros nos hacemos cargo porque son 31 líneas, solamente la de la capital. Entonces, estamos frente a una verdadera trampa que el liberalismo en su conjunto, Jorge Macri, parte de esta película, y Milei, le quieren poner a Kicillof y a la mayoría del pueblo argentino, sea o no votante de Kicillof, que radicado en la provincia de Buenos Aires, se le va a hacer absolutamente imposible viajar. La provincia no se puede hacer cargo de ese subsidio y 400 líneas de colectivo están viendo que no van a poder recibir el subsidio, no van a poder pagarle a los trabajadores y por lo tanto no van a funcionar. Esto es una puñalada trapera del cachivache sentado en el sillón de Rivadavia. Él se cree que sacándole el subsidio al transporte le produce un daño político al gobernador de Buenos Aires. Y lo que está haciendo es un daño político a los argentinos de inconmensurables medidas y consecuencias. Porque esto se puede hacer cuando se tiene determinada solución. No es lo mismo hacerse cargo de 31 líneas que de 400 líneas, y no es lo mismo hacerse cargo de la extensión de la provincia de Buenos Aires, del distrito de la capital federal, territorio de la provincia de Buenos Aires usurpado con bandera porteña. Estamos viviendo momentos de destrucción absoluta, tal cual prometió que iba a ser un topo para destruir el Estado. Este energúmeno sentado en la Casa de Gobierno es un asesino del bolsillo popular. Va a destrozar no solo la economía, sino la vida de miles, por no decir millones, de argentinos que a partir de ahora no tendrán ni cómo comunicarse, ni cómo viajar, ni cómo resolver el problema, porque el boleto pasaría a un costo imposible de cobrar por parte de las empresas de colectivo e imposible de pagar por parte de los pasajeros. Gobernar es crear trabajo. Este cachivache sentado en la Casa de Gobierno vino a hacer todo lo contrario. Se regocijaba y se ponía feliz y contento cuando se santiaba gente del Estado argentino y cuando decía se va a seguir echando para seguir reduciendo gastos para tener la planilla Excel que le dé cero déficit. Ustedes se dan cuenta que lo que termina de hacer es un asesinato al bolsillo popular, pero también a la actividad económica de la Argentina en su conjunto, porque el mayor PBI se produce en la provincia de Buenos Aires, y lo que se está haciendo es trabar el desarrollo y el trabajo de millones de ciudadanos argentinos que no van a poder afrontar el triple gasto que se produce ahora para que una empresa de colectivo, supuestamente y mentirosamente privada, como han dicho siempre, pero que ha vivido de la teta del Estado históricamente. Estamos ante un trapero, un hombre que no le importa nada las consecuencias mientras la planilla le cierre, y que lo que está buscando es hacer quedar mal al distrito que nunca pudieron ganar ni él, ni el macrismo, ni ningún liberal. Lo que está ocurriendo en este momento es para que reaccione el pueblo de la provincia de Buenos Aires en su conjunto y le haga tronar el escarmiento a quien está sentado en el sillón de Rivadavia, pero que debía estar en un psiquiátrico. Así comienza De Rensis Ayer y Hoy, en un ofrecimiento de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Por Radio Belgrano, AM 650, usted está en sintonía del líder de la mañana. De Rensis, Ayer y Hoy, el primer programa interactivo donde nos escuchás y los escuchamos. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 10 minutos han pasado de la hora 6, 9, 8 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Noticia en desarrollo. Incendio en el Hospital Pena, en el sector de traumatología. 10 ambulancias estuvieron junto con los bomberos. La cosa está controlada, no hay que alarmarse. Pero los daños causados seguramente van a hacer que se modifique el traslado de algunos pacientes. Repetimos, es una noticia en desarrollo, incendio en el Hospital Pena. Dos Patrones. Más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones. Sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. En Córdoba, en Calamuchita, detuvieron un vecino. El incendio que se produce en la zona serrana fue consecuencia de una persona que quemó pasto para limpiar terreno. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Atención, hoy vence el plazo por la energía eléctrica y el gas para inscribirse aquellos que tienen subsidio para no perderlo. Hoy es el último día para inscribirse. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. Aeroparque Jorge Newbery, Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza, funcionando con vuelos normales. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, Secretario General. Una fuerza en marcha. Radio Belgrano, y ayer y hoy en el Día del Inmigrante, que se conmemora hoy en el país. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. El Día del Inmigrante se conmemora en la Argentina, país hecho. ¡Hue paisano! ¡Hue paisano! ¡Hue paisano! ¡Hue paisano! ¿Cómo está? L'Italia è piccolina, c'è gente in quantità, e questa è la rovina che non si può campar. Ognuno vuole andare all'estero, si sa, per guadagnar del pane per babbo e per mamma, e lascia la famiglia, di casa se ne va, guadagna il pane sì, ma perde la felicità. Uè paesano, uè paesano, uè paesano, uè uè paesano, lei sa che quel che dico è verità. Chissà in cuore che cosa ci ho, e dico uè paesano, uè paesano, uè uè uè paesano, uè uè uè paesano, uè paesano come sta, uè paesano come sta. Inchiostro, carta e penna, carissima mamma, io qui sto molto bene, non ti preoccupar, e tu dimmi come stai e come sta papà. Ti prego di rispondere, non mi farà aspettare. E aspetta, aspetta, un giorno una lettera ci sta. E una sorella dice che non c'è più mamma. Dica uè paesano, uè paesano, uè uè uè paesano, uè uè uè paesano, uè paesano come sta, uè paesano come sta. Ma lei è forse piemontese, lombardo, genovese, e veneto, giuliano, tridentino, emiliano, telemarco, pur toscano, forse umbro, mio paesano, dall'Abruzzo, dalla Materna, quella nostra Roma eterna, e di Napoli, pugliese, forse sardo, calabrese, lucano, siciliano, cosa importa, italiano, e se italiano basta già, perché l'Italia è tutta bella, anche questa è verità. Alcuna distinzione, dia la mano e venga qua, dica uè paesano, uè paesano, uè uè uè paesano, uè uè uè paesano, uè paesano come sta? Está presentando Os Papel, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Paisano Carbone, buongiorno a la mattina. Carbone. Hola. Buongiorno alla mattina. Ah, buongiorno caro fratello. Tu sai perché tu sei lì dell'italiano e dell'immigrante? Así es. Bueno, pero ¿sabes por qué? Decime. Porque en la Argentina nosotros lo conmemoramos porque es la fecha del querido padre del general Manuel Belgrano, que fue el primer inmigrante italiano en la Argentina. El único italiano que había en las Provincias Unidas del Río de la Plata era el padre del general Belgrano. Fue el primer italiano que apareció por aquí. El primero, porque todos los demás eran todos gaitas. Bueno, y aparte de eso, el inmigrante ha tenido una acogida muy grande en la Argentina, sobre todo cuando en época de Perón se hizo una campaña para que se viniera a poblar el país, pero también hubo, en otros momentos, en otros gobiernos posteriores, pedido de erradicaciones, pero se hizo con orientales. ¿Te acordás que aparecieron coreanos y demás? No, aparecieron los italianos, los judíos, los árabes, venían todos escapando de la Primera Guerra Mundial también y de la pobreza que había en Europa. Que se hizo un pedido de migración y aparecieron orientales, coreanos y demás. Acordate el hotel que había en el puerto, el hotel de los inmigrantes, donde los iban anotando y así muchos como el referee Calabria, que como no entendían el apellido y el hombre no hablaba castellano, le pusieron el lugar de donde procedía, Calabria, Italia. Calabria le pusieron de apellido y le cambiaron el verdadero apellido. Y bueno, había un referí, que es de fútbol. Exactamente, a él le sucedió, a sus ancestros. Bueno, tenemos en esto una enorme capacidad de recuerdos. Pues sabés que hay en distintos lugares donde vos podés ver fotografías y demás de los primeros inmigrantes que llegaron a la Argentina y buscar incluso lazos parentescos y demás. Y es interesante esto porque es un país hecho por una tremenda cantidad de inmigrantes que vinieron de todas partes del mundo a poblar una tierra que había aparecido de golpe y de pronto y que todos empezaron a mencionar. Después Perón organizó el regreso de mucha gente de la Segunda Guerra Mundial y le dio cobijo para que pueda desarrollarse en la Argentina, y ahora vienen muchos, pero son africanos, senegaleses, en la última migración grande que ha tenido el país. No, y muchos venezolanos, peruanos, si lo ves en la capital federal, todo lo que hacen reparto de mercadería en bicicleta con ese sistema que han inventado de los repartidores a domicilio, son todos centroamericanos. Sí, es gente que ha venido a buscar mejores condiciones de vida. Pero y se encontraron que ahora, van a estar peor que en su propio país. Claro, lo que tenemos ahora son argentinos de color, porque ya hay senegaleses que se han reproducido en la Argentina, y vos pensás que desde la época de la colonia, donde hubo negros que pelearon por la independencia nacional, no había gente de color que se mezclara con el blanco de este territorio. Bueno, ahora hubo una gran migración senegalesa. Es que hubo una gran cantidad de gente de color que se fue mezclando con la población nativa argentina y entonces no eran tan negros, porque Guillermo Barbieri, el padre de Alfredo Barbieri, el gran guitarrista de Gardel, era negro. Oscar Alemán, era un negro clarito, ¿viste? Era un negro café con leche. Oscar Alemán. También otro de los guitarristas de Gardel, el negro Ricardo, le decía el negro porque era negro, era de raza negra. Entonces te encontrás con toda esa, el guitarrista del otro gran cantor, de Agustín Magaldi, que lo acompañaba siempre con su guitarra, el autor del famoso vals que hizo popular Magaldi, también era un hombre de color. Entonces, había mucha gente de color. Bueno, el que le cantó... estaba mezclado con la población. El que le cantó desde el tango fue Castillo, ¿no? Bueno, Castillo le cantó a toda la gente de color, además tenía con él una comparsa que lo acompañaba cuando se hizo solista en todas las funciones. ¿Y qué tema para de Castillo? Hacer el candombe, que era un grupo de candombe que eran toda gente de color. ¿Y qué tema de Castillo podríamos escuchar en homenaje al inmigrante? Y que el de Castillo, para eso tenés que ir, remitirte al candombe ese hermoso que cantó él. Candombe de Buenos Aires. Siga el baile, siga el baile. Claro, se llama Candombe de Buenos Aires, ¿no? Sí, siga el baile, siga el baile. Ah, se llama siga el baile, siga el baile. Bueno, cuando el operador lo tenga, lo escuchamos. Bueno, ¿y qué más podemos decir del inmigrante? Y de los inmigrantes podemos decir tantas cosas. Vos fijate que le dieron vida en la cantidad de inmigrantes y lo que era la ciudadanía de la capital federal, de los barrios pobres, que nació el Sainete, el teatro nuestro de los grandes autores teatrales de la época, como el hermano de Discépolo, por ejemplo, el Sainete. El Sainete cuenta la vida del conventillo, donde se mezclan todos los inmigrantes, el italiano, el judío, el gallego, el hombre de color. Toda la inmigración estaba centrada en el conventillo. Y Buenos Aires era un crisol de razas, teníamos de todas las nacionalidades y se fueron armando los barrios en distintos lugares. En el matadero municipal, la mayoría de los matarifes, mi abuelo, por ejemplo, eran descendientes de vascos, radicados en la Argentina. Entonces, yo soy descendiente de italiano. Mi viejo era un italiano inmigrante que vino de chiquito con sus padres y sus hermanos. Y así sucesivamente. Me imagino que vos con tu apellido de Renzi debes tener también ancestros inmigrantes. Claro, mis abuelos. Y bueno, entonces entré a investigar y si le preguntamos a Kepa, sus ancestros seguramente también son inmigrantes. Y sí. ¿Y Kepa qué origen es, Enrique? Mi papá era polaco. Polaco. Bueno, ahí tenés. Es también una ascendencia que vino, ¿no? Vino mucho. Sí, no hay un crisol de razas más grande que el argentino. Vos fijate que el Duce se peleó con De Caro en su momento, cuando De Caro fue con la Orquesta Italia, y como lo admiraba porque escuchaba los discos de De Caro, lo invitó a almorzar. Entonces, mientras charlaban, De Caro era muy calentón, el maestro. Le dijo Il Duce: «Lei, De Caro, lei è italiano, el tango es de la Italia». Y De Caro se paró y le dijo: «Usted no sabe nada, señor, el tango es argentino». Dio media vuelta y se fue y lo dejó almorzando solo al Duce. El Día del Inmigrante. Sigue el baile de la tierra en que nací, la comparsa de los negros al compás del tamborín. Mi loca fantasía. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Bueno, homenajeamos a los italianos, hablamos de los polacos, le hicimos homenaje a los negros y vamos a algo de españoles. Buscate a Sarita Montiero, buscate alguna española cantando, porque no podemos quedar mal con gran parte de la población. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Y además, imagínate, con la gravitación de los españoles aquí, ¿no? Hablemos de los Fernández, por ejemplo, que se cansaron de tener funcionarios con ese apellido, dos presidentes, por ejemplo, que vienen rápidamente a la memoria, Martínez, que fue un vicepresidente radical. Bueno, el apellido español, Diego, tampoco lo vamos a dejar de costado, ¿no? No, Lolita Torres, descendiente de españoles, que fue una de las grandes cantantes de la música española en la Argentina. Podríamos buscar a Lolita Torres cantando Ojos Verdes o algún tema de esos españoles que cantaba el querido Miguel de Molina. ¿Sabe dónde era suceso Lolita? En Rusia. En Rusia cantó en ruso, inclusive. Un tema lo cantó en ruso por fonética, porque no sabía ruso, pero lo cantó. Mira, podemos hacer algo interesante también, que es buscar a una cantora de tango en japonés, ¿no? Bueno, pero esa no era inmigrante nuestro, esa vino de gira y... Pero se quedó. No, se quedó muy poco tiempo, vino dos veces o tres veces a la Argentina porque fue un éxito. Rango Fujisawa era, ¿no? Pero hay muchos tintoreros que eran japoneses en los comienzos de la Argentina. Sí. Rango Fujisawa, sí, una grande, los gran cantante. Los almaceneros eran españoles, los zapateros eran los que remendaban en el italiano. Sí, sí, y los sastres también. Bueno, los sastres eran italianos y judíos. A ver, con los españoles, ¿qué podemos tener? Con los españoles, Lolita Torres, por ejemplo, Ojos Verdes. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. 6 de la mañana, 3. Los ojos de mi morena, ni son chicos ni son grandes, que son. Señoritas, las lomitas en el campo, parecen las pasivitas desde que... compañero trabajador de Maestranza. El SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. 6 de la mañana, 32 minutos. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 9.8 la temperatura en la capital argentina. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Jorge Macri aumentó todos los peajes de ingreso a la ciudad de Buenos Aires. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte, hoy más que nunca. Esta apuñalada trapera que hizo Milei sacándole los subsidios al transporte, apuñalada trapera me refiero porque una cosa es que se haga cargo la ciudad de 31 líneas y otra cosa es que de 400 líneas se tenga que hacer cargo la provincia. Produce no solamente un verdadero desastre en el bolsillo del ciudadano, sino que además está hecho con toda la maldad de producir un daño político al territorio de la provincia de Buenos Aires y casi en una complicidad con Jorge Macri, después que se juntó con el presidente, de decir, bueno, yo voy a la capital, te lo voy a resolver, no te preocupes. Y entonces en la ciudad de Buenos Aires pone la mitad el gobierno nacional y la mitad la pone la ciudad. ¿Por qué? Y porque son líneas nacionales y todo ese verso que, por supuesto, se pusieron de acuerdo macristas y libertarios. Y por el otro lado apuntaron a que se arregle solo, como puede, Kicillof, que es una manera de complicarle la vida a quien ya se la complicaron sacándole subsidios, bueno, atacándolo de distintas formas, porque es el candidato que está surgiendo como para enfrentarlos. Entonces, hagámosle la vida imposible, no a Kicillof, a millones de argentinos que viven en la provincia de Buenos Aires. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Vamos a abrir el teléfono con tema libre, pero si hay algún hijo de inmigrante o descendiente de inmigrante que tenga alguna anécdota, que la cuente. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. Carbones. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. Diego. No es ningún problema, te diría, lo del aumento del boleto en la provincia, lo que va a suceder, porque dentro de poco, con los planes de este gobierno, nadie va a viajar para ir a trabajar porque no va a quedar una sola industria argentina en pie, porque se viene el principio del fin de la industria nacional. Importaciones, recesión y fricciones económicas a 9 meses de Milei en el poder. Ya Caputo tomó el caso del pan importado para avisar que va a fomentar una apertura total de alimentos foráneos y hay alerta en las fábricas nacionales justo cuando la mitad de las empresas que se fueron del país en la era libertaria eran de consumo masivo. La UIA espera que Milei admita que vive en una destrucción del entramado y el golpe inesperado que sufre Techina, Sindal y Alvar y el colmo del viceministro. Ahora tenemos un chileno importado dentro del Ministerio de Economía. Y el ministro de Economía, Luis Caputo, está obsesionado con el pan lactal brasilero. Con bastante razón, el observador común para parecerle unanimidad, pero él y sus laderos en Hacienda están encantados cómo se está vendiendo este producto que tras varias reuniones en Buenos Aires y Río de Janeiro le dejaron la cancha libre al gigante Bauducco para que ingrese al país sin ningún control. La variante del pan lactal del Arcor brasilero, que se comercializa solo en dos grandes cadenas de supermercados, es un 25% más barato que los que produce la empresa Bargo, propiedad del holding mexicano, tampoco es argentino, Bimbo, y es un furor. Y los muchachos del Ministerio de Economía se congratulan ovacionando la llegada de los panes brasileros, y es un adelanto de la invasión de importaciones que se viene, pintando un panorama oscuro en el panorama, en el horizonte de la Argentina soñada por el libertario. Milei vetó por completo la ley de movilidad jubilatoria. Los jubilados que se jodan. El ministerio, atado al mástil de la desinflación a cualquier costo, ya avisó a sus equipos que el segundo paso de la política fiscal para contraer precios es la política comercial, y dijo: quiero deflación en alimentos. La depresión económica, que desplomó el consumo a niveles históricos, está agotando su potencia natural para regular los precios a la baja y necesitan un torniquete mayor. Y ese dique de contención de precios es la expectativa de Caputo, pretenciosa de que la baja del impuesto país se vea en las góndolas, sobre todo trayendo alimentos extranjeros, sea de países vecinos o de otros lugares, cuando nosotros hacemos todo y podemos alimentar a 800 millones de habitantes en todo el mundo. Pero esos productos van a entrar libres de todo tipo de aranceles, ya que solo pagan hoy entre el 6 y el 15%, y no es casual que el INDEC, con los alimentos influyendo en más de 20 puntos en la inflación general, tapa con ese rubro el desborde de los regulados que matan el bolsillo de la población. Las prepagas, los colegios, las tarifas, los peajes, todo eso se triplicó en el gobierno de Milei. Pero no quieren engrupir. Acordate, Diego, con Macri venían pavitos y cerdos de Brasil. Bueno, en la época de Menem, los muchachos de Shemea, que eran de raza judía, vendían, ya no sé si te acordás, en todos los negocios que abrieron. Tenían docenas de negocios en toda la capital federal y provincia de Buenos Aires, y vendían las camisas a 7 mil pesos, que eran lo que ahora serían 7 pesos, un dólar era en aquel momento. Y las traían de China. Unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. 41 minutos pasaron después de las 6 de la mañana. 9 grados, 8 décimas la temperatura. Trenes subterráneos funcionando con normalidad. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Según el servicio meteorológico, vamos a tener una tarde primaveral. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Bueno, Enrique. Bueno, en algunos clubes que tienen blindaje periodístico nunca se conocen los problemas que hay internos. Pero después de la derrota del domingo en Tucumán frente a Atlético, en Racing estalló todo por el aire. las declaraciones del arquero Gabriel Arias, donde señaló específicamente a los tres colombianos, a Juanfer Quintero, a Roger Martínez y a Johan Carbonero, generó la respuesta inmediata del centro delantero colombiano, que puso en su historia de Instagram: confío en cada uno de mis compañeros que siempre dejan todo por esta camiseta y por este equipo. El grupo es mucho más que cada uno, vamos Racing. Esto viene a cuento porque tras el partido y la derrota, Arias, que casi seguramente será arquero titular mañana en la selección chilena cuando juegue frente a la Argentina, después del partido dijo: es difícil de explicar. Sinceramente creo que tuvimos muchas situaciones, pero no entró. Después hubo muchos momentos donde había un jugador de Racing y había dos de Atlético Tucumán. Ellos fueron más intensos que nosotros, corrieron mucho más que nosotros, y ahí está la gran diferencia. Y agregó: ya no se puede tener más paciencia, hay que empezar a tener resultados, porque dejamos pasar muchos puntos en el camino. Cuando los de arriba pierden puntos y nosotros no sabemos aprovechar la oportunidad, se hace muy difícil pelear cosas así. Ahora tenemos 10 días para trabajar, para agachar la cabeza, entrenar y empezar a conseguir resultados. Ganar, ganar y ganar, no hay otra forma, dijo después del partido el arquero de Racing. A todo esto, en el día de ayer, en el tema, cuando fue presentado Luciano Vietto como nuevo refuerzo de Racing, apareció el presidente de Racing, que recordemos este año tiene contienda electoral, o por lo menos el oficialismo tiene contienda electoral. Veremos si se presenta Víctor Blanco para enfrentar a Diego Milito, que ya dijo que quiere ser candidato en Racing. Bueno, y dijo en esa presentación, porque obviamente cuando un presidente va a hablar con el técnico, obviamente que eso no son buenas noticias para el entrenador. Y Costas está muy cuestionado en Racing porque no viene consiguiendo resultados, cada vez juega peor, a pesar de lo que dicen algunos, del gran plantel que tiene. Bueno, la cosa es que no se le dan los resultados, y el presidente dice: si vienen acá, yo normalmente vengo tres veces por semana y me junto con Gustavo. Esta fue una reunión especial porque no obtuvimos un buen resultado y la preocupación es normal. No más que eso. O sea, prácticamente le ha sentenciado la continuidad de Gustavo Costas como técnico de Racing si no consigue un buen resultado la semana próxima cuando juegue con Boca. Así que todo explotó por el aire, un mal resultado en Tucumán hizo, obviamente, hacer ver las grandes internas que tiene el plantel de Racing y que Costas está caminando por la cuerda floja porque no consigue los resultados a pesar que le han traído todo lo que pidió el técnico. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Hoy es el día de la historieta en la Argentina. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. También es el día de la secretaria. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. La Municipalidad de Avellaneda intimó a Independiente para que revise la tribuna, supuestamente que usaban antes los visitantes, por fractura. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. En Rosario la situación está muy complicada, no hay ninguna novedad, con lo que pasa habitualmente con los narcos y demás, Y ahora están investigando intensamente a la barra de Newell's Old Boys. Bueno, no es ninguna novedad esto, hace muchos años, de ahí salieron los monos y demás, que tienen vinculaciones con el narco. Todo esto está simultáneamente coincidiendo con la detención del subjefe de la policía en Córdoba. La seguridad o la inseguridad en la Argentina tiene por todos lados situaciones de quiebre, y hoy los jubilados, entre otras cosas, van a pedir la renuncia de Patricia Bullrich. Usted está en sintonía de Ayer y Hoy, con el auspicio de Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. ¿Quién terminó de hacer el Estadio de Independiente, Enrique? La tribuna visitante y demás. El presidente era Julio Comparada. Porque es nueva, no es tan vieja esa tribuna. Se inauguró en el 2009. Claro. O sea, no hay responsabilidad, no hay seguro, no hay... No, hay... Lo que pasa es que eso ya desde la semana pasada hay una cuestión política muy clara ahí. Sabemos quién maneja la municipalidad de Avellaneda, cuál es su ideología o a qué apunta. ¿Quién y la... obviamente que los dirigentes independientes... Jorge Ferraresi. ¿Quién es Jorge Ferraresi? ¿A quién representa? ¿A kirchnerismo? ¿Quién decís vos? Jorge Ferrari sí es kirchnerista. Ah, Ferrari, sí. Bueno, que era ministro en la época anterior, sí. Pidió licencia, fue a ser ministro en la provincia de Buenos Aires y ahora volvió a Avellaneda. Está enfrentado con los... Obviamente, responde la dirigencia de Independiente, responde el PRO, lo sabe todo, claro, el mundo. Claro. O sea, no hay que tenerlo de frente. Viene por ahí. Y casualmente la jueza que entiende la causa, porque esto surgió a partir de dos partidos que se dieron por Copa Argentina en la cancha Independiente, uno el de Vélez con San Lorenzo y el otro fue el partido de Argentinos con Huracán. Hubo un movimiento en la tribuna, se corrió la tribuna, acá tiene que responder quien estaba a cargo, el arquitecto a cargo de la construcción de la tribuna, que eso fue en épocas de Julio Comparada, que debería dar muchas ¿Pero es explicaciones. Una tribuna entera hecha? No. Es como la empresa Story, la misma que hizo el Estadio de San Lorenzo, y también tuvo... O sea, son movibles. Tuvo el mismo problema. Lo que hizo Independiente fue sellar ese problema que hubo, pero como que hay una cuestión política, insisto, yo no soy partidario ni por asomo del presidente de Independiente y lo hemos castigado desde aquí muchísimas veces, pero la verdad que es una cuestión absolutamente política lo que pasa en Independiente. Bueno, la justicia de Avellaneda le redujo dos partidos el aforo, el que los socios independientes que pagan por todas estas cuestiones políticas absurdas que hay. ¿O qué pasó? ¿Cómo? ¿Está rajada la tribuna? La tribuna se movió, se desplazó y ya se selló. Ahora, la jueza que entiende en esa causa, obviamente, por una cuestión política, le redujo el aforo a los hinchas independientes para que solamente puedan concurrir a esa tribuna el 55%. O sea, 55% podía estar ocupada. Esto perjudicó, obvia y notablemente, a los hinchas de Independiente que fueron a canjear su bono, y muchos en el partido con River se quedaron afuera. Así que esta es una cuestión. ¿Pero la tribuna está bien o está mal? No, ahora ya está solucionado el problema. Por eso digo que es una cuestión política. De, obviamente, un gobierno. ¿O hay alguien de la justicia? No hay nadie de la justicia. Está, obviamente, está trabajando el enfrentamiento que hay a nivel nacional, que ya lo sabemos, no hace falta que yo lo cuente, traslada. ¿Pero es nada más que municipal la sanción? Sí, claro. ¿Qué otra cosa podría pasar? No, pensé que había una jueza o algo. No, sí, hay una jueza que entiende la causa, que es la que redujo el aforo de la tribuna independiente. Lo que yo digo, que eso perjudicó a los hinchas, que no pudieron ingresar, no pudieron canjear su bono para ir a ver el partido. Además, los socios, ¿no? Sí, sí, y los hinchas también, para poder acceder. Pero sí, los socios, no, socios e hinchas, obviamente. Comunes. Obviamente. Pero hinchas comunes que claro, pagan. Claro, sí, sí, sacan entrada, se sacan entrada. Bueno, esa tribuna tuvo un aforo sola del 55%. Lo que no se dijo y lo que ha sido ocultado es que con la anuencia de la gente de seguridad de Independiente y policía de la provincia de Buenos Aires, si fuera la barra de Independiente, uno de las barras, pues está dividida en varios sectores, la barra de Independiente, fue a buscar a los hinchas o a los socios de Independiente que criticaban o cantaban en contra de la comisión directiva. Y no es la primera vez que pasa en Independiente. En Independiente hay periodistas que no son acreditados porque castigan permanentemente a la comisión directiva por un desaguisado tras otro que hacen, no hacen una sola cosa bien, y ahora lo último era el intento, gracias a Dios, abortado desde la justicia, que le dio la razón a la AFA para que no se pueda vender, porque ya Scioli, sí, Daniel Scioli, estaba gestionando con un ex dueño del Liverpool de Inglaterra la compra de Independiente, Liverpool de Inglaterra, que lo dejó prácticamente en la bancarrota. Pero y escapó. Querían, ¿pero lo querían vender los socios? No, no, no, los socios no. La intención. Pero si usted facilita desde la justicia, de una reglamentación. No, pero igual no está prohibido. No, no. O sea, la justicia le dio la razón a AFA. Y no hace lugar al famoso decreto que obliga en un año a adecuar el estatuto de la AFA para que puedan ingresar las sociedades anónimas deportivas. Eso no se puede hacer porque un juez de Mercedes dictó una cautelar que eso no puede pasar. Entonces, pero de todas maneras, el negocio estaba pendiente, estaba metido el Kun Agüero ahí y varias cosas más. Pero yo lo que digo es que para los que alaban tanto el tema de las sociedades anónimas, el que quería comprar Independiente manejó el Liverpool de Inglaterra, que es uno de los grandes equipos del mundo, y lo dejó fundido y se escapó. Y se escapó. ¿Y te acordás lo que pasó con Parmalá? Sí, con Parmalá fue peor, porque ahora volvió a aparecer, pero quebró la empresa Parmalá. Claro, y desapareció de hecho, del equipo de fútbol. De hecho, era uno de los auspiciantes del famoso equipo Brabham, el equipo de Bernie Ecclestone, cuando corría Niki Lauda. Bueno, eso desapareció también, todo. O sea, desapareció todo. Porque eso es lo que pasa, y eso es lo que tiene que entender la gente. Cuando alguien toma, la gente confunde lo que es gerenciamiento con la compra de un equipo o una sociedad anónima deportiva. El gerenciamiento es una cosa y puede estar bien. Ahora, la sociedad anónima deportiva, como pasa en varias partes del mundo, especialmente en el fútbol inglés, van, ponen su capital, quieren su retorno. Si ese retorno no viene, se van y le dejan el problema a los socios del club. Ese es el tema. Eso es lo que tiene que entender la gente, y por eso se combate. Más allá que esto es una pelea entre grupos, bueno, mafiosos. El gerenciamiento depende cómo y cuándo, porque también cuando Racing fue gerenciado, que salió campeón, el paso que venía era la privatización, ¿no? Sí, lo que pasa es que fue muy mal administrado por un pésimo administrador como fue Fernando Marín. No, gracias. Pero como ¿verdad? Logró el objetivo. Y después Di Tomaso, ¿no? Que estuvo, que lo siguió, no, se fue otro, Marín y quedó Di Tomaso. El otro que la Lin, que. No, no, ese que, fue presidente. No, no, la Lin, que fue presidente de Racing y participó de la interna de Lista Roja. Bueno, pero la Lin fue presidente electo de Racing. Sí. O sea, no, está, no tiene nada que ver con. La lista acá, roja de Independiente. Está bien, pero acá lo que queda claro es que fue mal administrado. Ese fue un gerenciamiento, no fue una privatización de hecho, como pretende el gobierno de Javier Milei, asusado atrás, por supuesto, por el rey de los negocios, que siempre que hace negocios, el domador de reposera, y estaba atrás de todo. ¿Y Agüero por qué está a favor del privatismo? Obviamente, porque él estuvo jugando mucho tiempo en Inglaterra, conoce el sistema. Pero ¿por qué está a favor, digo? Porque es así, porque es el pensamiento que tiene Agüero. Agüero está muy cerca, sin ser colaborador, porque él nunca se quiso meter en el club. Hay que recordar que Agüero Los hermanos de Agüero, que son eran del Castillo de apellido, jugaban en Independiente, porque siempre se especuló con que Agüero iba a volver a Independiente, cosa que nunca ocurrió ni iba a ocurrir, porque claramente él no iba a volver con los Moyano dirigiendo. Más alguna vez, cuando antes de llegar al Barcelona de España, alguien intentó hacer un llamado, pero claro, lo hizo muy tarde. Entonces Agüero firmó para el Barcelona de España y esa posibilidad de terminar Independiente se cayó. Pero Agüero es alguien que tiene un pensamiento estructurado por haber estado tantos años en Inglaterra. Es un pensamiento como el tiene el gobierno actual, digamos de derecha. Es alguien que surgió de abajo, pero nunca desconoció. No sigamos. No, está bien. Yo le cuento las cosas como creo que son para mí, pero es así. Agüero es un tipo que surgió, fue muy, muy pobre. Independiente le salvó. Es más, acá muy cerca hay un señor que tuvo mucho que ver con que Agüero juegue en Independiente, ¿no? Y algo se llevó en su momento cuando hubo el pase de Agüero al Atlético de Madrid. No vamos a hablar porque si no vamos a tener problemas con alguien de otra emisora. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 6 de la mañana, 59 minutos, ya llegan las noticias. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 9 grados, 8 décimas, la temperatura, el transporte, aeroparque y aeropuerto funcionan con normalidad. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. El teléfono de la radio está abierto para que usted llame. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 4028 6206. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. 7 de la mañana, primer resumen de noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. 7:00 de la mañana en la Argentina, 9:08 la temperatura, 9:04 la sensación térmica, 78 el porcentaje de humedad. Este es el primer resumen de noticias para Berrencia ayer y hoy por 6:50 Belgrano. El Sindicato Unión de Empleados de Justicia de la Nación denunció haber sufrido una represión de parte de efectivos de la Policía Federal durante una marcha frente a tribunales por un reclamo salarial, mientras que la CGT responsabilizó del hecho, cuando no, a la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich. Durante el accionar policial hubo detenidos y heridos, entre estos últimos el secretario general del gremio, Julio Piumato, de quien se difundieron fotos mientras se encontraba sentado en una vereda tras haber sido atacado con gas pimienta. Los incidentes se desataron a poco de que finalizara el banderazo que los judiciales vienen realizando los martes en el cuarto piso del Palacio de Justicia en reclamo de mejoras salariales en el marco del plan de acción impulsado por el gremio. Según denunciaron, dirigentes y afiliados del gremio fueron atacados por los uniformados mientras se retiraban del lugar sobre la vereda de Plaza Lavalle. Es decir, no había ningún piquete. No se sabe por qué se aplicó el protocolo antipiquete de la ministra Bullrich. Una veintena de trabajadores debieron ser atendidos en el Instituto de la Visión producto de lesiones en los ojos provocadas por el gas pimienta disparado por el personal policial. El día de hoy no pasará a la historia como un día más de lucha por la dignidad de los trabajadores judiciales y la independencia de este poder del Estado. Pasará a la historia por la innecesaria represión sufrida implementada por la ministra de Seguridad, Patricia Patricia Bullrich se quejó el gremio en un comunicado. La CGT también emitió su propio pronunciamiento con especial énfasis en responsabilizar y criticar a Bullrich. Nos solidarizamos con la organización hermana de judiciales por la innecesaria represión que desplegó la policía de Bullrich sobre la manifestación que realizaban los compañeros en el Palacio de Justicia en reclamo de la recomposición salarial adecuada, sostuvo la central obrera. Y agregó, mientras la policía de Bullrich se dedica a reprimir trabajadores y jubilados a los que les deben ofrecer aumento, a los que se les ofrece aumento negativo, los verdaderos delincuentes caminan tranquilamente por las calles, agregó la CGT en un comunicado. La pregunta mía es la siguiente: ¿hasta cuándo va a tolerar el Congreso de la Nación sin citar a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para que dé explicaciones sobre esto que está pasando en la Argentina, donde cada sector que se quiere manifestar en la calle, interrumpa el tránsito o no, termina molido a palos por la policía que dirige esta señora, que cree ser la superministra que todo lo puede y a la que nadie puede tocar? ¿No hay fiscales en la Argentina que se encarguen de citarla también a que dé explicaciones de esto? ¿O es impune desde todo punto de vista esta señora? Especialistas expusieron diputados sobre la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 13 años. Efectivamente, abogados, médicos y psiquiatras expusieron en la Cámara de Diputados sobre el proyecto del gobierno que propone bajar la edad de imputabilidad de 16 a 13 años y que está contemplado en la reforma del régimen penal juvenil. Los especialistas expusieron en la sexta jornada del plenario de las comisiones de legislación penal, de justicia, niñez y juventudes y presupuesto, que fue conducida por la diputada del PRO, Laura Rodríguez Machado. El gobierno giró el pasado 26 de julio un proyecto que reduce la edad de imputabilidad a los 13 años y establece un nuevo régimen penal juvenil para los adolescentes que cometan delitos tipificados en el Código Penal, donde se establece una pena máxima de 20 años y se prohíbe la reclusión perpetua. El abogado Pedro López Martucci dijo que el proyecto impulsado por el gobierno cumple con las condiciones de constitucionalidad, ya que respeta las garantías establecidas en el artículo 18 de la Constitución y del debido proceso. Señaló que hay un reclamo permanente de contar con un régimen penal juvenil que se adecue a las circunstancias actuales y dijo que si se hace un comparativo con el sistema que se aplica en la región, la edad de imputabilidad en Uruguay es de 13 años. Financiamiento universitario, la oposición consiguió el dictamen y el proyecto llegará al recinto. Tiene para este año un impacto fiscal de 738 mil millones de pesos. Dudas por la boleta única y el DNU de la CIDE. El gobierno sigue negociando. El Senado dictaminó favorablemente el proyecto de aumento presupuestario para las universidades nacionales, que cuenta con la media sanción de la Cámara de Diputados, y es rechazado por el oficialismo con el argumento de que pone en riesgo el superávit fiscal. El encuentro tuvo como marco el plenario de las comisiones de educación y de presupuesto de Hacienda, que conducen el kirchnerista Eduardo Guado de Pedro de Buenos Aires y el libertario Ezequiel Atauche de Jujuy. Al cierre del día de ayer, las intenciones por sesionar marchaban por carriles distintos. Por un lado, un sector pretende llevarlo al recinto mañana miércoles, por hoy, y apropinar así una sanción definitiva a la iniciativa. Otros pretendían que fuera el jueves y que se incluya el proyecto que implanta la boleta única de papel BUP. La moneda aún está en el aire con respecto al DNU que le otorga fondos a la CIDE y que ya fue rechazado por diputados. El aumento de los recursos para las universidades nacionales, que incluye un incremento para los docentes y no docentes, generará un impacto fiscal de 735.598 millones de pesos, lo que implica un 0,14% del Producto Bruto Interno, según informó la Oficina de Presupuesto del Congreso. El proyecto obliga al Poder Ejecutivo a actualizar actualizar las partidas presupuestarias para cubrir gastos de funcionamiento, investigación y extensión en las universidades, y fica que cada dos meses el gobierno deberá ajustar los presupuestos de las universidades de acuerdo a la inflación. Sigue la preocupación, y con esto cerramos el primer resumen de noticias, hablamos de deporte, y sigue la preocupación por Ricardo Centurión, el jugador que actualmente pertenece su pase a Vélez y dejó de ir a entrenar con la entidad de Liniers, con el plantel profesional de la entidad de Liniers. El presidente de Vélez, Fabián Berlanga, aclaró la polémica respecto al delantero Ricardo Centurión sobre por qué no jugó desde su regreso al club. Estamos esperando a que finalice su contrato, expresó. En declaraciones periodísticas contó que, junto con el entrenador del Fontín, Gustavo Quinteros, hicieron todo lo posible por intentar recuperar al jugador. Hicimos todo lo que pudimos por Centurión. Incluso Quinteros tuvo una charla personal, lo invitó a la casa, pero bueno, tiene una personalidad difícil y cuesta llegarle, exclamó. Además agregó, venía bien al principio, pero después volvió a caer y dejó de venir a entrenar. Como que no quería seguir, y bueno, ahora estamos esperando a que finalice su contrato. Todo tiene un límite y hasta acá llegamos. El ex Barraca Central finaliza contrato con la institución de Liniers en diciembre del corriente año, y es un hecho que ya no seguirá vinculado al club. Por su parte, el máximo dirigente de Vélez indicó que le ofrecieron toda la ayuda posible para que pueda repuntar su carrera. Desde Vélez intentamos ayudarlo, pusimos un montón de gente a trabajar exclusivamente para él, con profes para que se ponga bien físicamente, un psiquiatra especializado en el tema todo, aseveró. Y por otro lado, para recordar la última presencia del futbolista sobre el terreno de juego, hay que remontarse a abril del 2023, cuando todavía era jugador de Barraca Central, en el empate sin goles ante precisamente el Fortín de Liniers. Posteriormente, Sergio Rondina, entrenador de Barracas en aquel entonces, tomó la decisión de separarlo del plantel. Insistimos siempre con esta situación, una verdadera lástima lo que le pasa a Ricardo Centurión, que es una de las tantas historias tristes que tiene el fútbol argentino. 7:10 ahora en la Argentina, 9:3 la temperatura, 9:3 la sensación térmica, ahora 78 el porcentaje de humedad, y cerramos de esta manera el primer resumen de noticias para Terrencis ayer y hoy por 6:50 vegano. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, Terrencis ayer y hoy. Terrencis ayer y hoy. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Alerta por actividades terroristas en la Argentina. Este es el zócalo en este momento de TN. Suena Sarampión, raro, papira. Porque en un momento donde tambalea Bullrich, aparecen estas cosas, que es la que ella es la abanderada de estos, de estas ideas de que Argentina puede estar acechada por el terrorismo, cosa que no descartamos porque el presidente ha tomado posturas internacionales muy complicadas, sobre todo en el mundo árabe lo miran de reojo, y también por supuesto en el caso de Rusia, donde se puso del lado ucraniano. Pero lo que llama la atención es que en los momentos en que la economía se tambalea, en los momentos en que la prensa oficialista que le hace de anuente a Milei no tiene ya más formas de defenderlo, aparece misteriosamente el hecho de actividades terroristas que pudieran ocurrir en la Argentina. Es raro. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. Queremos escuchar a los oyentes, queremos saber qué piensa usted del otro lado del receptor en este ir y de vuelta que hemos hecho en nuestra profesión, en todas las actividades que hemos tenido por radio, porque nos importa saber qué dice el que está del otro lado, el que ha sido catalogado de escucha y que nosotros llamamos oyente interactivo. Nosotros también lo escuchamos. Así que hablen de lo que quieran, exprésense con libertad y aprovechen los minutos que se les da, porque este programa lo puede hacer con absoluta libertad, porque sus patrocinantes son los trabajadores. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. Buen día, de Rensis, Diego, Rubone. Qué emoción cuando hablaban de los inmigrantes, Nicolás Pavón, la escuchaba cuando era chico. Mi vieja Tana, mi viejo Tano, mi viejo vino preguerra, mi abuelo le dijo que se fuera para Argentina, estaba en Estados Unidos, mi abuelo pues se vino para acá. Mi vieja vino posguerra con mi hermana mayor fallecida en el 47. En mi cuadra vivían los Pininos más, la polaca de enfrente que tiraba la pelota y no la devolvía hasta el día siguiente, no podíamos jugar. Dos gallegos, el japonés típico de la tintorería y un par de alemanes. Inolvidable, inolvidable. Inolvidable. Y gracias por Lolita Torres. Me gustaba que hubiera pasado Chulona. Y de mi papá Alberto Castillo, de Luca, divino, los amaba los dos. En la década del 50, en los días de damas, íbamos en San Martín y en Villa Ballester a ver películas de ellos. Cómo los amaba, cómo los amo. Gracias a ambos. Hola, buen día, soy Alicia Ituzaingó. Mi bisabuelo, combatiente en Italia por la unidad y la liberación de Italia, viene a morir acá en Entre Ríos por una bronca que se agarró con el gobernador de Entre Ríos, que en ese momento sería el comendador. Bueno, hoy nos vemos en la plaza, el de Congreso, porque nos cagaron a palos la semana pasada. Ahora, el 12 también y el 20 también, chicos, si juntamos fuerzas, a lo mejor empujamos mejor. Bueno, les mando un abrazo, felicitaciones por el programa. Buenos días de Rensis. Todavía falta algo, y lo que falta es que este descendiente de la tribu que crucificó a Cristo los mande al pueblo argentino, mejor dicho, a la franja de Gaza, a Ucrania y a cualquier lado donde Estados Unidos tenga guerra. Eso es lo que va a pasar ahora dentro de muy poco, porque quieren hacer desaparecer a todo el pueblo argentino. Aquí argentinos ya no tienen que existir. Esa es la propuesta del sicario este que tenemos en la presidencia de la nación. Buen día, Sergio Lanús. Hoy en la marcha de los jubilados, si no me equivoco. Con los compañeros vamos a ir. Aparte, hoy juegan los murciélagos a la tarde. Lo vamos a ver, ¿sí? Como sea, lo vamos a ver. Ahora lo que yo le pido a los senadores, que son 33, y a los diputados, que son 105 de Unión por la Patria, que vayan a la marcha de los jubilados, ¿eh? Que pongan huevos alguna vez y que se den cuenta que trabajan para el pueblo, no para sus intereses mezquinos. Esa es la realidad. Y le pedimos que hagan algo, muchachos, ¿sí? Si no, renuncien a sus cargos. Total, nadie los va a extrañar. Buen día para De Rensis y De Serio Hoy. La verdad que el paso de comedia que estoy escuchando de Rensis tratando de no hablar del tema de la tribuna de Independiente, es increíble. Está clarísimo lo que está diciendo el... No recuerdo el nombre del que comenta, de Rensis. Kirchnerismo, o cristinismo en realidad, cristinismo contra macrismo. Está claro lo que está diciendo el muchacho que comenta acerca de la cancha. Buen día, de Rensis, equipo. Hay cosas que usted subraya siempre, que es la baja moralidad de los argentinos, ¿no? Siempre destaca que hay un problema moral. Bueno, un caso, un simple ejemplo es gente que a la mañana va a trabajar caminando y pasa el vecino con el coche y por lo menos no le dice te acerco hasta un lado, para allá. No, eso no existe, no existió y no sé si va a existir. O sea, estamos hablando de que va a trabajar, o sea, para ir a trabajar, a darle una mano al vecino. Santiago Rafael Castillo. Muy buenos días, para el programa de Rensis habla Juvenal de Lavallol. Mire, no son negros, son africanos. Lo único negro que pasa en el país es el presidente que nos quiere llevar a la muerte. Otra cosa, los inmigrantes han dado un provecho enorme a este país. Muchos premios Nobel, hijos de inmigrantes. Pero también, como Roca, un inmigrante que trató de eliminar a los verdaderos dueños de la tierra, que son los indios. Bueno, estamos en un país muy lindo, hermoso, donde todas las civilizaciones piden para que la Argentina siga siendo como siempre, uno de los países más ricos, tanto humano como intelectualmente. Bueno, de todas maneras esperamos que la CGT reaccione, por favor. La CGT es representante de los pobres, como la Iglesia, que representa a los pobres. Manos y cuerpos a la obra, y basta, no hay tiempo para reaccionar. Por favor, este Milei no es argentino, es un israelita importado. Lo que está haciendo con el país no tiene perdón. Muy amable, muchísimas gracias, hasta luego. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. Lo que tiene que entender que si hacen mensajes largos, no solamente nosotros después no lo vamos a poder pasar, sino que estropean porque le quitan el tiempo a otro. Hagan mensajes cortos, no hace falta hablar de tantas cosas, con un tema sobra. Revisando la historia con Miguel Ángel Lentino. A ver, hay africanos blancos, hay africanos negros, y está bien dicho negro africano, porque es gente de color de África, porque también hay blancos africanos, y los senegaleses son de color negro, y ellos están orgullosos de ser senegaleses negros. Clementino. Buen día, Miguel, buen día a todos. Bueno, eso de gente de color, nosotros somos de color también. Somos de color blanco, claro. Algunos un poquito rosadito, color amarillo. Menos blanco. Es gente de raza negra y punto. Ahora, todo lo de color amarillo tendríamos que... Pues, claro. Porque no sabemos si son de Macri o son orientales. Los seres humanos todos tenemos colores. Algunos más rubiones, otros más oscuritos, pero somos seres humanos. Ahora, salvo el presidente, que es incoloro. El hombre invisible. Bueno, vayamos a lo mismo. Sarmiento tenía 35 años cuando se entrevistó. ¿Es necesario empezar hablando de Sarmiento? ¿Eh? ¿Es necesario que la primera palabra que decís sea Sarmiento? Bueno, fíjate a dónde vamos. Llevaba una carta de presentación del general Las Heras en la que recomendaba al portador como un joven argentino que iba a estudiar a Europa, a Francia. Recordemos que para esa época, pagado por el gobierno de Chile, y inicialmente estuvo 2 años paseando por Europa, pero eso es otra historia. San Martín no acostumbraba a recibir a cualquiera que fuera especialmente desde aquí, ya que la situación en nuestro país estaba muy difícil en Europa, especialmente con Francia. Recordamos que estábamos a poco del bloqueo anglo-francés al Río de la Plata del año anterior y que Rosas los recibió enfrentándolos en la Vuelta Obligada y toda la guerra defensiva que hubo en el Paraná. Leamos qué escribió Sarmiento sobre esa visita a San Martín. He pasado con él momentos sublimes que quedarán para siempre grabados en mi espíritu, solo su día entero, tocándole con maña ciertas cuerdas. Él le tocaba las cuerdas a San Martín. Reminiscencias suscitadas a la aventura, un retrato de Bolívar que se veía por acaso. Entonces, animándose la conversación, lo he visto transfigurarse y desaparecer a mi vista el campañar de Sarambur. Sarmiento escribe en idioma francés compatriota, como si San Martín ya estuviera francesado. Pero continuemos con el relato del joven estudiante que todavía no era el gran maestro. Y presentárseme el joven general que asoma sobre las cúspides de los Andes, paseando sus miradas inquisitivas sobre el nuevo horizonte abierto a su gloria. Sus ojos pequeños y nublados ya por la vejez se han abierto un momento y mostrándome aquellos ojos dominantes, luminosos, de que hablan todos los que le conocieron, su espada encorvada por los años se había enderezado, avanzando el pecho rígido como el de los soldados de línea de aquel tiempo. Su cabeza se había echado hacia atrás, sus hombros bajándose por la dilatación del cuello y sus movimientos rápidos, decisivos, semejan al brioso corcel que sacude su ensortijada crin, tasca el freno y estropea la tierra. Entonces, la reducida habitación en que estamos se había dilatado, convirtiéndose en país, en nación. Los españoles estaban allá, el cuartel general acá, la tal ciudad acullá, tal hacienda. Testigo de una escena, mostraba sus galpones, sus caseríos y arboledas alrededor de nosotros. Hasta ese momento el joven estudiante estaba maravillado de escuchar a San Martín. Entonces, despechado, volverá y vamos a ver qué le dijo San Martín en aquel momento a Sarmiento. Ese tirano de Rosas que los unitarios odian tanto no debe ser tan malo como lo pintan, cuando en un pueblo tan viril se puede sostener casi 20 años. Me inclino a creer que ustedes exageran un poco y que sus enemigos lo pintan más arbitrario de lo que hay. Y si todos ellos, y lo mejor del país como ustedes dicen, no logran desmoronar a tan mal gobierno, es porque la mayoría está convencida de la necesidad de un gobierno fuerte y de mano firme para que no vuelvan las bochornosas escenas del año 20, ni que cualquier comandante de cualquier batallón se levante a fusilar por su orden al gobernador del estado. Pues yo les sé que claro y sencillo la reconvención de San Martín no solo le recrimina en la propia cara de Sarmiento, en vivo y en directo, diríamos hoy, la falsedad de las acusaciones, sino que cree que lo realizado por Rosas es absolutamente necesario. Puso al final, en blanco sobre negro, su disgusto por el fusilamiento del coronel Dorrego a manos de Lavalle, ya que él los conocía muy bien. Entonces Sarmiento, despechado, le comenta en una carta fechada un día como hoy, 4 de septiembre de 1846, a su amigo Antonio Aberastain lo siguiente. Ilusión. Un momento después toda aquella fantasmagoria había desaparecido. San Martín era un hombre viejo, con debilidades terrenales, con enfermedades de espíritu adquiridas en la vejez. Habíamos vuelto a la época presente y nombrando a Rosas y su sistema. Aquella inteligencia tan clara en otro tiempo declina ahora. Aquellos ojos penetrantes que de una mirada forjaban una página de la historia estaban ahora turbios, y allá en la lejana tierra veían fantasmas extranjeros y todas sus ideas se confundían, los españoles y las potencias europeas, aquella patria antigua. Y Rosas, la independencia y la restauración de la colonia, y así fascinado la estatua de piedra del antiguo héroe de la independencia parecía enderezarse sobre su sarcófago para defender la América amenazada. Toda una terrible canallada del gran maestro que cuando él le contaba y escuchaba a San Martín, allá la gloria, era maravilloso, era el gran general. Cuando San Martín, que ya se cateaba con Rosas, le dice, no debe ser tan malo, tan arbitrario, cuando no lo, ese pueblo lo admira, lo admite, lo adora. Entonces el gran maestro se convirtió en enemigo de San Martín, en un crítico, que era una momia que se levantaba del sarcófago. Es terrible estas mentiras a designio que después escribiera en su libro Facundo, el gran mentiroso Domingo Faustino Sarmiento, que se convirtió en el gran maestro americano cuando el mismo Sarmiento confiesa en su libro que él nunca fue maestro, que se hacía la rata, que faltaba clase, no como dice la historia mitrista y que llega hasta nuestro día, que nunca faltó clase, aunque lloviera y tronara en San Juan. En San Juan llueve una vez por año, si es que llueve. Es terrible, terrible la historia argentina como está escrita, como se le enseña. Y oportunamente, ya la semana que viene, que es el día de la muerte de Sarmiento, el 11 de septiembre, y que se convirtió en el gran maestro de toda América. Bueno, porque es el día. Saludo a Mitre cuando lo vea. Saludo a Mitre cuando lo vea. Ya lo vamos a ver los dos cuando nos encontramos en el más allá. Desgraciadamente, continuamos hoy en día, en la actualidad, con las grandes falsedades. Y el pueblo argentino, como muchos de los pueblos del mundo, pero especialmente nosotros en este momento, vivimos en una gran mentira, empezando por el presidente que el pueblo ha elegido. Mira, hay una línea Mayo Caseros, a la que le podríamos agregar La Nación más, ¿no? Bueno, desgraciadamente, esa es la historia que le han enseñado a los chicos. Y ahora, en este momento, como tienen la mente los chicos, creo que no, ya ni saben quién es San Martín, quién fue Belgrano, quién fue Dorrego, quién fue Chilaver. Es decir, los chicos ya ni les deben hablar de la verdadera, ni hablemos de la verdadera historia, sino tampoco la historia falsa. Y si vos escuchás a las maestras que van a contestar a los programas de televisión, que no saben ellas quién fue San Martín. Bueno, desgraciadamente estamos comprobando en carne propia que lo grave que es para el pueblo argentino no conocer su verdadera historia. Por eso el pueblo elige en contra, vota en contra de, no a favor de. Y este es un problema grave porque parece ser que no tenemos dirigentes de fuste que merezcan que ser apreciados por el grueso del pueblo argentino. Miguel, yo creo que a esta altura pretender intentar analizar lo que nos pasa es meterse de pleno en estudiar cómo está la sociedad. Porque no hay que estudiar lo que haga Milei, hay que estudiar por qué la sociedad eligió a Milei. Bueno, de eso estamos hablando. Y entonces nos damos cuenta que toda esta prédica o todas estas cosas que nosotros hablamos existen minúsculamente. Desgraciadamente tenemos que sufrir. Por eso te digo, no se sabe hasta dónde puede llegar la gravedad de los momentos que nos están metiendo a nivel internacional, ¿no? Llegó al cachivache que tenemos hoy. Mirá si llegó lejos. desgraciadamente, no creo que encontremos solución. Por lo menos yo no la vislumbro. Falta movilización, falta. Por favor, que el no te olvides mandarle saludos. Se sacuda esto de encima, ¿no? Saludos a Mitre. Gracias, igualmente. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. La historia que cuenta Mitre, que es la historia que llega finalmente, es la que sigue contando La Nación hoy, tanto en televisión con La Nación Más o el diario La Nación. Mayo Caseros. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. El diario La Prensa, cuando murió Irigoyen, puso murió el ex comisario de Balvanera. Y puso cuando murió Perón, falleció el ex dictador. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, secretario general. Así es la cosa. Cuando los movimientos populares llegan al gobierno, descuidan la atención de la difusión y de la prensa, no se preocupan por tener un medio propio, y se preocupan a lo mejor por hacer un programa de televisión, como hacía el kirchnerismo 6, 7 y 8 y demás, para perder el tiempo, porque eso no contribuía, nada más que para que lo vieran los que coincidían. En vez, el hecho de que perdure un periódico en el tiempo, que esté defendiendo esa posición, no ha existido nunca. Y las veces que personalmente hemos propuesto que eso ocurriera, tanto en el último gobierno de Perón como en otros gobiernos que se decían peronistas, nunca fuimos escuchados y nunca les interesó. Sin embargo, ellos conservan y preservan a La Prensa, a La Nación, por supuesto a Clarín, que trabaja para hacer el negocio del momento, y así van desde esa forma y de esa manera destruyendo toda ilusión de que la sociedad pueda cambiar. Y la línea, repito, Mayo Caseros, sigue envenenando el pensamiento de la sociedad todos los días. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Carbone, ¿cómo dice que anda? Andamos que bastante, y en estos momentos tan aciagos, y habiéndole escuchado a Dentino hablar de estos muchachos libertarios, qué mejor que recordar la sabia palabra del general Perón. En momentos en que tenemos un gobierno nuevamente libertario que quiere destruir la cultura, decía el general Perón en su proclama de la doctrina de la nación en materia cultural. Decía nuestro general, la doctrina nacional es una nueva filosofía de la vida simple, práctica, popular, profundamente cristiana y profundamente humanista. Como filosofía nacional, la doctrina sustenta a la comunidad argentina y debe realizarse en todas las formas y expresiones del desarrollo cultural. La cultura nacional, conformada según la doctrina nacional, debe ser como la misma doctrina, simple, práctica, popular, cristiana y humanista. La doctrina nacional es cristiana en cuanto reconoce la valorización espiritual del hombre y de la sociedad humana y sus fines trascendentes. La acción cultural de la nación tiene que tener como objetivo otorgar una nueva conformación a la cultura argentina según los fundamentales principios de la doctrina nacional, mediante el desarrollo de la cultura social y el ejercicio de los derechos constitucionales correspondientes. Las actividades culturales, científicas, técnicas, históricas, artísticas y deportivas deben contar con el auspicio permanente del gobierno, del Estado y de las organizaciones concurrentes del pueblo. El pueblo debe tener libre acceso a todas las fuentes y manifestaciones de la cultura y de la educación. Y la educación debe tener como finalidad realizar la formación moral, intelectual y física del pueblo sobre la base de los principios fundamentales de la doctrina nacional. El gobierno y el Estado deben promover las actividades de naturaleza cultural en relación con las organizaciones correspondientes del pueblo, y a estas les corresponde el desarrollo ejecutivo de la acción cultural. La cultura individual, cuando no cumple con su función social, es un privilegio inadmisible en una comunidad justa y solidaria. La acción educativa debe ser conducida por el gobierno y realizada por la familia, por el Estado, por las entidades privadas concurrentes y por los organismos del pueblo. La educación de la niñez y de la juventud es una responsabilidad individual y social conjunta y solidaria de cada uno de los argentinos. La educación nacional debe orientarse a la formación de hombres buenos, honrados y prudentes, y la sabiduría no reside tanto en el conocimiento de las disciplinas científicas y técnicas, cuanto al reconocimiento de los valores que dignifican al hombre y de las normas fundamentales de solidaridad. La familia debe ser la primera escuela en el ciclo educativo nacional, y la escuela debe ser un hogar para la niñez y la juventud. Los padres deben ser maestros de sus hijos y los maestros deben ser un poco padres de sus alumnos. La acción educativa nacional debe atender primordialmente a la formación espiritual y moral de la niñez y de la juventud, capacitándolas para la conducción individual, social, económica y política de la comunidad. La educación integral es básico el desarrollo del criterio como condición fundamental para la conducción de la propia vida de la familia y de las organizaciones propias de la comunidad. Y la formación integral de los ciudadanos argentinos debe tender a realizar en cada uno de ellos el equilibrio armónico entre el desarrollo de la inteligencia, de los sentimientos, de la voluntad y el desarrollo de la salud física necesaria. La acción educativa nacional debe ser desarrollada con unidad de concepción en todo el país, sin que ello importe desatender las necesidades regionales locales correspondientes. Los centros de enseñanza técnico profesional y las universidades deben también atender a la formación humanista integral de sus alumnos, y las organizaciones representativas de docentes y alumnos deben contar con el auspicio permanente del gobierno y del Estado, con la sola condición de que concurran al desarrollo efectivo de los principios generales de la doctrina nacional. Nuestro actual gobernante, elegido por una gran parte de la población, con la mayoría de los jóvenes votantes, quieren tirar a la basura todos estos derechos logrados en el área de educación, privatizarla y arancelarla Por eso es bueno recordar la sabia palabra del general Juan Domingo Perón. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. La inquietud del cachivache de privatizar y de entregar aerolíneas argentinas a una empresa extranjera está haciendo de que crean situaciones para la huelga, para el paro, para la protesta del trabajador, y después aprovechan cuando ocurren esas cosas y hacen las listas negras en Aerolíneas Argentinas. A ver si podemos hablar con algún dirigente que nos pueda explicar qué está pasando en Aerolíneas, porque hay listas negras para empezar a echar personal. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. 7:43 de la mañana, 43 minutos. Carbone. Bueno, vamos a poner un manto de piedad y festejar el cumpleaños de una querida amiga y gran cantante de la otra orilla del Río de la Plata, Teresita Minetti, una de esas cantantes folclóricas de las dos orillas. Teresita Minetti nos regala en el día de su cumpleaños Vendedor de Naranjas. Muchachuelo de brazos cetrinos que vas con tu cesta, rebosando naranjas pulidas de un caliente color ambarino. Muchachuelo que fuiste a las chacas y a los árboles amplios trepaste, como yo me trepaba cuando era una libre. Muchachuelo, yo ansío que me vuelques tu cesta en la falda. Pide el precio más alto que quieras. ¡Ah, qué bueno el olor a naranja! A mi pueblo distante y tranquilo, naranjales tan prietos rodean, que en agosto se mezcla de oro y en diciembre de azares blancos. Y una tarde en un soplo de viento, el sabor a tus montes te asalta, ya sabrás indiecito asombrado lo que es la palabra nostalgia. Crié respirando ese aroma y aún parece que corre en mi sangre. Naranjitas pequeñas y verdes que de niña enhebraba en collares. Después lejos me llevó la vida, me he tornado tristona y pausada. Mi nostalgia tan honda me oprime cuando siento el olor. Cesta en la falda, pide el precio más alto que quieras. ¡Ah, qué bueno el olor a naranja! A mi pueblo distante y tranquilo, naranjales tan prietos rodean, que en agosto semeja de oro y en diciembre de azares blanquea. Si otro pago muy lejos del tuyo, a Salta, ya sabrás indiecito asombrado lo que es la palabra nostalgia. Ya sabrás indiecito asombrado lo que es la palabra nostalgia. Ya sabrás indiecito asombrado. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. 7:48 a.m. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Por Radio Belgrano, escuchamos a los oyentes. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. Don Miguel Ángel, bueno, espero que me pasen hoy el mensaje. Ya 2 días mandé y no me escuchan. Ángel de Monte Grande. Lo que dice Patricia Bullrich, hay terroristas, es verdad. Son ellos. Con respecto a la CGT, el único que está dando la cara es Palazzo. Después los otros están repudiando, pero con repudiar no se hace nada, hay que empezar a la acción, que no están haciendo nada, que salgan donde están de las madrigueras que están y que empiecen a trabajar como sindicalistas de verdad. No los que bancan el programa, por favor, no se malinterprete. Pero el que tiene que darle puntapié es la CGT. Que tengan buen día, Miguel Ángel. Sí, muy bien, Inés de Ramón Mejía. Bueno, saludo con todo el amor del mundo y al recuerdo de todos nuestros abuelos, padres, italianos, polacos, alemanes del Volga, españoles, etcétera, etcétera, que dieron su sangre para la tierra. Y que vinieron a hacer grande la Argentina, a dar premios nobles y todo lo demás, y no a vender droga y a enriquecerse con ella. Y bueno, yo propongo que se elijan los inmigrantes como nos eligen a nosotros en otros países, hay que seleccionar. Nos queda una lucha muy dura. Y hablar con la gente del pueblo de la provincia, que no es culpa del peronismo, lo que pasa con el transporte, sino de este gobierno. Hay que luchar. Sí, buen día, Miguel de Caseros le habla. Yo escucho varias radios, ¿no? Y en otras radios también, inclusive oficialistas, que hay algunos oficialistas le están pegando bastante a Milei. Pero bueno, yo para escuchar algunas ideas. Y lo que me da bronca de otras radios, o sea, que escucho otros oyentes que dicen, no, porque no queremos más que venga el kirchnerismo, estos peronistas. Y yo la verdad que me rompe soberanamente las pelotas que por ser peronista me digan kirchnerista. Eso es lo que lograron estos 20 años de kirchnerismo, ¿no? Destruir al peronismo. Así que si hay algún oyente del partido de 3 de febrero, de otro cerca, que haya abierto algún centro peronista, no kirchnerista, por favor que dé la dirección para poder activar. Porque yo si tuviera plata pondría un centro, pero no tengo para ponerle una... Bueno, nada más. Un abrazo. Miguel Ángel, equipo, audiencia, buenos días, Pablo de Ballester. Pensaba un poco el todo y en algún momento alguien dijo... Ser joven y no ser revolucionario es una contradicción. Y la derecha, como siempre, es muy inteligente, tomó esa bandera y dijo, ser joven y no ser libertario es una contradicción. Bueno, tenemos que usar los canales para que los jóvenes vuelvan a ser revolucionarios y no sean esclavo del capitalismo. Abrazo para todos. Gustavo de la Boca. La enfermedad de la sociedad radica de que nosotros no hemos garantizado la identidad nacional. Desde Estudio de la Realidad Social Argentina, esa materia que se dio en el año 73 cuando se volvió al poder, por unos 2 o 3 años, primero con Campo y después con Perón e Isabel, no se enseñó nada de la Argentina. Primero tenemos que enseñar historia argentina desde el primer grado, Dios mío, y garantizar primero la identidad nuestra. ¿Qué carajo me interesa a mí lo que hicieron los mongoles, los vikingos y todo lo demás que te hacen estudiar, los griegos? Primero lo nuestro, después lo de afuera. Primero las raíces. Si no tenés raíces, no va a crecer el árbol. Por eso estamos como estamos. Buen día, Miguel. Vamos a tener que esperar hasta el 17 de noviembre para proclamar nuevas autoridades. ¿Y se hará una movida completa? ¿Se podrá desde las bases elegir autoridades tranquilamente y armar listas y todo eso? ¿O de nuevo Cristina va a bajar con el dedito y va a decir no hay tiempo de armar lista, no hay tiempo de armar lista y tenemos que hacer algo de unidad y este es el candidato? ¿Cómo va a ser la cosa? Y otra cosa, al enano este Kichilov, ni disfrazado de pájaro carpintero hay que ponerlo en ningún lugar. Este tipo sacó a Ioma de Femeva, nos dejó en pelota, pero sí, el descuento nos hace de Ioma. El descuento sí llega, pero Ioma no nos da nada. Lo sacó de Femeva, ahora no nos atienden. Tenemos que ir a un hospital como si fuéramos un inmigrante. Así que Kichilov, quédate donde estás y no jodas más, que ya demasiado daño le hiciste al peronismo. Hoy estemos todos apoyando a los trabajadores del Hospital Garrahan por un sueldo digno. Y obviamente que lo que es un salario mínimo para los trabajadores del Garrahan de 1.400.000. Eso por un lado, Renzi. Por otro lado, también, obviamente de allá, también lo de Caseros, de Renzi, de que obviamente es la ciudad de Caseros, vio está dentro del partido del 3 de febrero. Y además tiene un intendente que es todo esto del Cachivache, vio, de Renzi, está todo a favor de Cachivache, el intendente del 3 de febrero, donde sucedió la batalla de Caseros, de Renzi, donde obviamente está el nombre de la localidad de Caseros. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Cuando los oyentes que nos llaman nunca se ponen a escuchar el programa y nunca se tientan a tomar un teléfono, hacen que se repitan aquellos que sí habitualmente lo hacen. Y entonces da la sensación de que estuviéramos trabajando para un núcleo reducido de personas, a sabiendas nosotros que por suerte es una enorme audiencia que tiene este programa. Cuando decimos que queremos hacer el ida y vuelta, es para que todos ustedes, los que no llaman nunca, tomen un teléfono y lo hagan. Porque si no, es muy fácil, siguen en la posición de oyente ustedes, y nosotros, ¿para qué vamos a abrir el teléfono? Traten de participar. Aquel comentario que después del programa hacen en la verdulería o en la carnicería, háganlo por teléfono. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Hay 4 minutos para las noticias. Carbone, ¿tenés algún tema para poner? Tenemos para escuchar a un grande, a Miguel, al querido Ariel Ramírez, que ya no está entre nosotros, haciendo en el piano maravillosamente ese famoso chamamé que se llama Mercedita. Thank you. realiza la limpieza eficiente y profesional únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. 8 de la mañana, las noticias de las 8. En defensa de nuestra fuente de trabajo, en defensa de la producción, basta de despidos y suspensiones. No a la reforma laboral. No a la reforma laboral. La única lucha que se pierde es la que se abandona. Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina. UOM. Abel Furlan, secretario general. CEOCA, Zona Oeste, un sindicato comprometido en la defensa de los trabajadores. Compañero empleado de comercio, afiliate. En tiempos de crisis, afiliarte a nuestro sindicato es cuidar tus derechos. La verdadera libertad es la de defender lo que tanta lucha nos costó conseguir. Búscanos en nuestras redes sociales y en nuestro sitio oficial www.ceoca.ar. CEOCA, el sindicato de los trabajadores. Julio Rubén Ledesma, secretario general. Sutecba, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. Sutecba, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. 8:01 en la Argentina, 9:03 la temperatura, 9:03 la sensación térmica, 77% el porcentaje de humedad. Damos comienzo al segundo y último resumen de noticias para ayer y hoy por 6:50 Belgrano. Los 6 gobernadores más críticos de la gestión de Javier Milei se reunirán en el Consejo Federal de Inversiones para unificar una postura ante la discusión legislativa del proyecto de presupuesto 2025. Concurrirán al cónclave Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, Ricardo Quintela de La Rioja, Gildo Infran de Formosa, Gustavo Melela de Tierra del Fuego, Sergio Cilioto de La Pampa y Gerardo Zamora de Santiago del Estero. En cambio, no serán de la partida los peronistas dialoguistas Raúl Jalil de Catamarca, Gustavo Sáenz de Salta y Osvaldo Caldo de Tucumán, quienes tienen una mejor relación con el gobierno de Milei. En el encuentro previsto para el mediodía y con horario a definir, los gobernadores del PJ y aliados harán una apuesta en común de sus preocupaciones, entre las cuales sobresale la alarma por el freno de la obra pública nacional y el desfinanciamiento de las cajas de jubilaciones a 13 provincias. Vamos a hacer una evaluación y un análisis de la situación del país, también de la decisión política del gobierno que le está por transferir 450 mil millones de pesos a la capital, anticipó Quintela al referirse al acuerdo entre el Poder Ejecutivo Nacional y el gobierno porteño de traslado de 31 líneas de colectivo. Quintela sostuvo que esos fondos que se transferirán no son para los capitalinos, sino para el clan Macri. Ese es el acuerdo que se sospecha al que llegó Mauricio Macri con el presidente, añadió en referencia a los encuentros de Milei con el exmandatario en la Quinta de Olivos, lo cual demuestra que la pelea es para la gilada y en realidad ellos están elucubrando su plan para seguir destruyendo el país. El mandatario riojano señaló en declaraciones periodísticas que casualmente después de esa cena aparecen estos 450 mil millones para cuidar a la ciudad más rica de Argentina, que pertenece al conjunto de los argentinos. En otro orden, es posible que pongan sobre la mesa de debate la sucesión de Alberto Fernández como titular del PJ ante las elecciones internas que se van a realizar el próximo 17 de noviembre. Escándalo en Córdoba. Detuvieron al subjefe de la policía provincial por corrupción. Se trata del comisario general Alejandro Mercado, quien había asumido en diciembre último y fue apartado de la fuerza. El comisario general Alejandro Mercado, subjefe de la policía de Córdoba, fue arrestado en el día de ayer en el marco de una investigación sobre corrupción y encubrimiento agravado. El fiscal de delitos complejos, Enrique Gavier, había ordenado la detención de Mercado, quien está involucrado en una serie de actividades ilícitas vinculadas con la financiación ilegal, además de la venta de artículos robados como teléfonos celulares y neumáticos, lo que derivó en su retiro de la fuerza. junto con Mercado, fueron detenidos el comisario Cristian Norberto Rubén Cabrera, quien estuvo al frente de la brigada de las brigadas civiles, y la subcomisaria Verónica Aguilar. Además fue aprehendido Juan José Corso, un funcionario judicial, quien había recibido denuncias fraudulentas de robos de vehículos luego vendidos en otras provincias. Mercado había sido nombrado como subjefe por el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, el pasado 15 de diciembre. Ese día asumió la nueva plana mayor encabezada por el comisario Leonardo Gutiérrez y por el propio Quinteros. Durante su carrera policial, Mercado fue un referente de investigaciones criminales, participando como director de diversos casos resonantes. En lugar de gobernar, el presidente desquiciado va a visitar a sus amigos y a prometerles seguramente mayores beneficios. El presidente Javier Milei visitará en el día de hoy las oficinas de la empresa Mercado Libre en el barrio porteño de Saavedra, donde se mostrará con el fundador de la compañía, Marcos Galperín, muy, muy libertario, el muchacho que no paga absolutamente nada en la Argentina, por eso está viviendo en Uruguay, pero sí se da el lujo de criticar a todo el mundo. En medio del enfrentamiento de ese empresario contra los bancos privados, claro, porque les quiere arrebatar un negocio a los bancos. No se va a enfrentar con los bancos por migaja, ¿no? Este muchacho va a los negocios grandes. Milei arribará a las oficinas de la compañía cerca de las 15, recorrerá las instalaciones y luego mantendrá una reunión con Galperín y otros directivos de Mercado Libre, quienes le detallarán los planes de crecimiento de la compañía en el país. Ahora, Milei nunca se junta con ningún referente de pymes, ningún alguien vinculado al desarrollo de algún proyecto que necesite de la inversión del gobierno argentino. No, no. Siempre va al lado de los que le rinden pleitesía. Es fantástico. En tanto, a las 16, el mandatario cerrará su agotadora actividad, obviamente, con un discurso ante los directivos. La visita tendrá lugar como parte del aniversario número 25 de la plataforma líder en comercio online y significará un guiño a Galperín, lo habíamos dicho antes, quien suele ser criticado por dirigentes del kirchnerismo. Vamos a cosas un poquito más agradables, sobre todo para la gente de San Lorenzo, y estamos cerrando con el deporte este segundo y último resumen de noticias de Renzi de ayer y hoy, porque Iker Muniain, aquel jugador vasco que coqueteó con River Plate, del club del cual es hincha, tiene casi todo acordado para ser refuerzo de San Lorenzo de Almagro, un gran refuerzo, yo diría hasta el refuerzo top de este mercado de pases. Vuela en el día de hoy a la Argentina, se somete a la revisión médica y, si todo sale bien, va a firmar su contrato para vestir la camiseta azulgrana. En el Athletic de Bilbao, él es ídolo allí, jugó más de 500 partidos y ganó la última Copa del Rey, y vio frustrado su llegada a River porque en principio no lo quiso Martín de Micheli, y Marcelo Gallardo cuando vino tampoco lo quiso, así que se metió rápidamente San Lorenzo, le hizo una propuesta, dialogó el presidente Marcelo Moretti y el técnico Leandro Romagnoli con el vasco, el jugador vasco, y finalmente, si todo sale bien en la revisión médica, desde el día de hoy Iker Muniain, el jugador de Athletic de Bilbao, va a jugar en San Lorenzo de Almagro. Me viene a la mente ahora otro jugador vasco que hizo historia en San Lorenzo, que fue Isidro Lángara, un gran goleador allá por la década del 40. 8 y 8 en la Argentina, 9.3 la temperatura, 9.3 la sensación térmica, 77 el porcentaje de humedad. Cerramos de esta manera el segundo y último resumen de noticias para The Rensis ayer y hoy por 6.50 de la. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, The Rensis ayer y hoy. The Rensis ayer y hoy. Usted está en sintonía de Ayer y Hoy, con el auspicio de Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Hay cierto agotamiento, cierto cansancio, cierto aburrimiento de tener que insistir en las cosas de todos los días y de tener que estar en la preocupación de cómo hace una persona para poder sobrevivir un día más. Pero todos los días hay algo que modifica la tranquilidad del ser humano que habita el territorio argentino. Los tarifazos están a la orden del día. Si la persona tiene un automóvil, le aumentan la gasolina o la nafta 2x3. Cuando no es la gasolina o la nafta, es el peaje. Cuando no, es que no se puede estacionar y paga estacionamientos muy altos. Cada quien tiene su propio problema. El que tiene que andar a pie, porque no puede pagar el transporte de colectivo por lo que vale. El que tiene que tomar tres colectivos y vive trabajando para pagar la tarifa que se le ocurrió a Milei, que tiene que pagar la sociedad al desregular el aporte del transporte, sacarle los subsidios. Entonces, ¿para qué le vamos a facilitar la vida a la gente si se la podemos complicar? Y todo es una sucesión de complicaciones, y la Argentina se ha transformado en un libro de queja. Hoy, los que trabajaron toda la vida, que son jubilados, y la mayoría tiene que seguir trabajando para poder vivir, se van a juntar para protestar. Y Patricia Bullrich ya dio las órdenes de represión, como hace siempre, desde la tranquilidad de llamarse Luro Pueyrredón. Aunque alguna vez se disfrazó de humilde y de pobre y militaba en una unidad básica del abasto. ¿Qué le ha pasado en su cabeza? O en todo caso, siempre fue igual. Aquella que iba a poner una bomba en la casa de un militar y una patrulla que alertó antes evitó que la detuvieran. La que quería resistirse a tiros, que tomó un barco en Montevideo, que venía de Malvinas. ¿Cuál es la verdadera Patricia Bullrich? Porque siempre hizo cosas que no estaban vinculadas nada más que al hecho anormal. ¿Qué significa lo anormal? Lo que no es normal, lo que no está arreglado. Y entonces, cuando le entregaron la seguridad, manda a reprimir a los ancianos y a que le peguen palazos. Y entonces a uno le brotarían palabras no convenientes por una radio para calificarla. Nosotros que la conocemos de la otra posición. Nosotros que supimos de la militancia de su hermana, que falleció en un accidente que tuvo con Galimberti en Europa, de tránsito, pero que era la verdadera militante de la familia, y que sabemos bien cuando ella invitaba a los campos de la abuela a practicar tiro a los muchachos. Esta Patricia Bullrich que tiene la potestad de ordenar reprimir a los ancianos, no puede ni debe ser perdonada por la sociedad. Repito, no puede ni debe ser perdonada. Porque si hay algo que no se puede hacer, es reprimir al que pide justicia y después de haber trabajado toda la vida, a un jubilado sacarlos a palo. Hay que ser muy deshumanizada para ordenar eso, y hay que tener una policía muy adecuada a esta deshumanización para pegarle a los viejos. Pero hoy los jubilados van a volver y van a estar. Espero que Patricia Luro Pueyrredón piense un poco lo que va a hacer. El momento económico con Carlos Ríos. Mira, el oro ya no está. Tenemos para disponer los ahorros de las personas en el banco, y vos me tendrás que decir en este pan y queso qué va a elegir Milei. ¿Qué va a elegir? Milei, ¿para qué va a elegir, no? Si a quedarse con los ahorros de la sociedad o qué cosa va a hacer, porque el oro ya no está. Lo hemos dicho acá en varias ocasiones, y ahora también, con el dinero que entre eventualmente, por el tema del blanqueo, una parte ya la tiene reservada como garantía de los depósitos, ¿no? Como encaje. Y es lo que está usando. Hay casi, superaron los 20 mil millones de dólares que están en depósitos en los bancos. Pero yo me quería referir hoy, Miguel, si te parece bien, que al discurso del presidente Milei en el Día de la Industria, que fue este lunes 2 de septiembre, ante la audiencia de la supuesta Unión Industrial Argentina. Porque como ya nos tiene acostumbrado Milei, insultó a los economistas que no coincidimos con su particular visión, llamándonos econochantas. Pero Milei es el mentiroso. Está adherido a todos los mitos de la llamada derecha, esa derecha gorila, entrevista y hambreadora. Ahí levantó, ante los supuestos representantes de la industria, la apertura irrestricta de la economía, cuyo objetivo verdadero es destruir el verdadero industricidio de las ya muy golpeadas pequeñas y medianas empresas, que en 5 meses llevó al cierre de 10.000 empresas, dato oficial, y el consiguiente desempleo, hablando cínicamente de un economista, Joseph Schumpeter, que hablaba de la destrucción creativa. Hay mucho de destrucción y nada de creativo. Milei machacó, y esto es importante, y repitió una y otra vez los mitos de la oligarquía y el dogma, así lo dijo textualmente, que para beneficiar a la industria se le robó al campo, cargando de hecho como buen gorila contra el primer gobierno peronista y en particular contra el primer plan quinquenal. Esto nos lleva a concluir que el econochanta es él, Milei, que no conoce ni el curso de la historia ni la actual realidad de hoy del campo y la ciudad. Si te parece, repasemos un poco qué es lo que él critica y qué es lo que se hizo en esa época. Perón veía el campo no como algo horizontal, chato y plano, sino que lo veía verticalmente, distinguiendo nítidamente los distintos actores y los intereses sociales que estaban en pugna entre sí. En primer lugar, creó, aunque fue de la gestión de la que formó parte, el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, el famoso IAPI, nacionalizando el comercio exterior, exportaciones e importaciones, lo que le permitió disponer de importantes recursos que hoy van a parar a los bolsillos de los monopolios exportadores que se quedan como parte de la dependencia con la parte del León. En segundo lugar, ¿te acordás? Creó para los más relegados del campo el estatuto del peón de campo, integrando de hecho y de derecho al trabajador rural como parte de la clase trabajadora organizada para luchar por sus derechos y reivindicaciones, ya que sobre sus espaldas descansa lo principal del esfuerzo productivo generador de la riqueza social. En tercer lugar, para los chacareros, les garantizó un precio sostenible en origen que le permitió obtener un beneficio que hasta ese momento no tenía asegurado para nada. En cuarto lugar, y esto es muy importante, ubicando al gran parásito deliberadamente olvidado por Milei, los grandes terratenientes, creó la ley en el año 1948, la 13.246, ese régimen legal de arrendamientos y a parcerías rurales, que le puso un límite menor al 10% y extendió el tiempo del contrato, congelándolo para beneplácito de los chacareros y el odio infinito de la oligarquía terrateniente que se agazapó para planificar finalmente el golpe de gorila del año 57. Esto se complementó con créditos baratos para los chacareros del Banco Nación. Previamente se nacionalizó la banca, que le permitió a los medianos y pequeños productores el acceso a la propiedad de la tierra, que como bien reza el programa de la reforma agraria, debe ser en esa perspectiva del que la trabaja y quiera trabajarla. A partir de esta base, al que se le recortó sustancialmente sus privilegios a la oligarquía terrateniente y el tributo que se cobra sobre todo el país, que es la renta terrateniente, responsable directa del encarecimiento de los productos del campo en no menos de un 30%, incluso antes de salir o ir al mercado, o sea, tranqueras adentro encareció. Hoy, volver a esta política económica y social es más necesario que nunca. Los trabajadores y el pueblo deben sacarse de encima ese tributo parasitario para avanzar en un camino de liberación nacional y justicia social. Con lo dicho, queda claro que el econochanta que ocupa el sillón de Rivadavia no sabe nada, es un ignorante o finge desconocer un problema central, clave de la correcta relación entre el campo y la ciudad, porque ambos tienen los mismos enemigos, ambos tienen los mismos amigos y tenemos el mismo proyecto. El proyecto, ¿cuál es? Es el de la gran unidad latinoamericana con la que soñaron esos importantes referentes de la lucha patriótica y popular como San Martín, Bolívar, Gervasio de Artigas, esa patria grande que debemos realizar y llevar a la práctica con el protagonismo y la lucha popular. Y cómo, y no como dicen algunos, como trabajan algunos, para golpes palaciegos que buscan cambiar algo para no cambiar nada. Ese es un tema. Ahora, volviendo, si te parece, a lo que vos me preguntás, hay algo que es muy importante y hay que denunciarlo. Pocos, muy pocos, yo diría uno o dos lo hacen nada más. ¿Qué plan tiene el gobierno de Milei con respecto al tremendo incremento de la deuda pública, que como ya estamos esperando los nuevos números, pero hasta ahora son 82 mil millones de dólares en 8 meses? Hay, fíjate esto, hay algo parecido, yo le diría un plan Brady, integrado al régimen en el sentido de las grandes inversiones.